Hello, Ramones fans. I'm Marky Ramone. And I'll be seeing you in Buenos Aires. We're going to be there on March 2nd and March 10th in Vortex and Teatro Flores. See you there. Principle is coming to you. We're going to be playing in cities where we've never played before. Yes, for example, we go to Salta in Argentina, Manaus in Brazil, Fortaleza and Recife. So we see you all there, and we're going to play many more cities, but check them out on www.epica.nl tour and you will find it out. See you there. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches, ¿sí? Sean bienvenidos a una nueva edición de La Parodia del Rey, ¿eh? Hoy martes 20 de marzo, 20 de marzo entonces, una nueva edición de La Parodia del Rey, encontrándonos aquí en Estudios Heriberto del Campo, en FM del Sol 98.9, ¿no? La Villa San José, Departamento Colón, República Argentina, provincia Entre Ríos, ¿eh? Siento los vestigios de estilar espejismo del Edén, son y no se dejan ver. Hola, hola. Hola amigos. Bueno, tengan ustedes buenas noches. Hoy martes, una nueva edición de La Parodia del Rey. Aquí en FM El Sol 98.9. Estudios Heriberto del Campo. En la ciudad de Villa San José, Departamento Colón, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Bueno, limitando al este con la República Oriental del Uruguay, ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay. Bien, una nueva edición entonces hoy, martes 20 de marzo, aquí en La Parodia del Rey. Che, al principio escuchando un playthrough de Serpentor y luego estamos escuchando de fondo un poquito de O'Connor, Hola, hola, hola, hola, hola, hola. No persiste aún, persiste. Hola, hola, hola, hola. Bueno, hola. Buenas noches, gente. Bueno, sigue persistiendo, papá. ¿No? No tanto. Bueno, sean bienvenidos a una edición más de La Pared del Rey, hoy martes 20 de marzo, entonces aquí en el FM del Sol 98.9 en la Villa San José, provincia Entre Ríos, República Argentina, departamento Colón, creo que lo dije bien. Lo dije por separado. Limitando al este con la República Oriental del Uruguay, Río de los Pájaros, ciudad de Paysandú, la heroica ciudad de Paysandú. Una nueva edición entonces aquí en FM El Sol, La Parodia del Rey. Y bueno, como hoy tendremos de costumbre, lo que siempre hacemos, ¿cierto? Un poco de reseña, un poco de agenda, un poco de shows, un poco de coberturas. Y bueno, también felicitar, ¿no? Felicitar también a nuestro partner, nuestro colega, nuestro compañero Alberto del Campo, quien ha sido elegido como ciudadano ilustre, me parece, o algo así, o algo de la cultura tiene que ver. Eso es lo que me acaban de informar hace un momento, Nuestro compañero aquí en FM del Sol, Heriberto del Campo, quien tiene su programa, ¿cierto?, de Arrimando Recuerdos, el programa folclórico, ¿cierto?, junto a Rocío y compañía, ¿no es cierto? Así que nuestras más sinceras expresiones de felicitaciones y, bueno, un cálido abrazo, ¿cierto?, para nuestro colega Heriberto del Campo, compañero, que también, bueno, juntos estamos nominados también a la sexta edición de los premios Río de los Pájaros, a llevarse a cabo en la ciudad de Concordia, ahora el próximo mes. Así que bueno, la verdad, un orgullo tenerlo aquí en la radio, también un orgullo que lleva su nombre, ¿no es cierto?, el estudio de FM del Sol, Heriberto del Campo. orgulloso, la verdad que de tenerlo aquí en la radio y que haya obtenido ese premio. Que obviamente lo va a llevar de por vida, eso no se lo quita a nadie, es un buen agasajo, digamos. Así que bueno, un saludo enorme para todo el equipo de Arrimando Recuerdos, Heriberto del Campo, todo lo que hacemos aquí, La Parodia del Rey, también de FM del Sol, para vos. Algún día te vamos a tener que traer acá. Bueno, capaz que es muy tarde, capaz está. Pero para charlar un rato. Vamos a quedarte ahí en el programa. Sería bueno. Bien, como te dije antes, 20 de marzo y ya transitando. Estuvimos dos programas sin venir, estuvimos complicados. Pero bueno, estamos de nuevo aquí. Y decirte una vez más que está abierta, sigue abierta la votación, ¿no es cierto? La votación para lo que serán estos premios Río de los Pájaros. Digamos ahora en abril, ¿cierto? En la sexta edición, en el marco de la sexta edición de la fiesta Río de los Pájaros, ¿cierto? Hecho por una productora muy conocida. En este momento no recuerdo el nombre. Es Paralelo 24, creo que es el nombre. Así que bueno, estamos preparándonos nuevamente, y como te dije antes, está abierta la votación para que vos puedas seguir dando tu voto todos los días. Digo esto todos los días porque cada 24 horas podés votar. Lo podés hacer desde una PC, desde una laptop, lo podés hacer desde un celular, lo podés hacer desde una tablet, desde varios sistemas operativos que vos podés hacerlo. O sea, un día, bueno, te conectás y decís, bueno, voy a la PC y voto. Agarro el celu y voto. O sea, podés hacer, si tenés una PC, tenés un celu, tenés una laptop, podés emitir el voto 4 o 5 veces en el día, digamos, por diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Cada 24 horas podés repetir la operación. Es así. Así que, por favor, te pedimos votanos. Nosotros vamos a colgar un enlace, lo que va de la semana, digamos, para digamos en la red social de Facebook, para que puedas acceder al voto de la gente, ¿no es cierto? Así que bueno, es importante para nosotros, es importante para la radio, es importante para la programación, así que bueno, para poder darnos tu voto, poder ayudarnos, digamos, a seguir creciendo, ¿cierto? Así que el voto de la gente, entonces, vamos a colocar un link que puedes hacerlo. Puedes hacerlo a través del Facebook nuestro, que es Fernando González, La Parodia del Rey. También puedes hacerlo a través del Facebook FM El Sol 98.9. También puedes votar a través de la web en colornoticias.com.ar, que es ahí donde también puedes encontrar novedades, ¿no es cierto?, de noticias de la región, del país, del mundo, y también novedades de la programación de la radio. Como te dije, esta novedad es recién para el voto de la gente, para poder acceder, ¿no es cierto?, a lo que es el voto y ayudarnos con un votito, ¿no es cierto?, para lo que es el marco de la sexta edición de la entrega de premios Río de los Pájaros, el cual estamos nominados junto a la gente Arrimando Recuerdos. Bueno, arrancando entonces en el comienzo un poco de Playthrough de Serpentor, y también estaba sonando de fondo en este momento O'Connor, que viene el 30 de marzo. El 30 de marzo entonces presentándose en un show a todo público, a 20 horas, en The Roxy, La Viola Bar, Niceto Vega 5542, en Palermo, Hollywood. Así que bueno, tenés tiempo también para sacar tu anticipada en los sistemas allaccess.com.ar. O'Connor y banda invitada gira. Viernes 30 de marzo, 20 horas show a todo público, The Roxy, La Viola Bar, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Y escuchamos a O'Connor entonces, que está llegando, Espejismos del Edén. Como en el olvido al desaparecer. amanecer, siento los prodigios de destilar. Haciendo prueba y bueno, hola. ¿Escuchás? Este se escucha medio como que... Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola. Thank you. Siguiendo. Bueno, atrás dejábamos a Connor, ¿viste? Viste que se escucha. Atrás dejamos a Connor. Bueno, pedimos un poquito de disculpas y tiempo, ¿no? Porque estamos tratando de arreglar el problemita, pequeño problemita que tenemos. Miren que se escucha un poco de. Un poquito con descargas. Siempre estábamos comentando entonces que pasaba Connor ahí. Bueno, y la próxima fecha también que tenés que ir más o menos agendando es para abril, el 7 de abril, en Uniclub, 18:30 horas en radio. Sí, en Uniclub, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, 18:30 horas estará junto a Exilio. Osamenda, entonces, volviendo a Capital para presentar su disco DVD en vivo, adelantando temas. Y nuevas canciones también, ¿eh? Todo esto entonces en Uniclub el 7 de abril en Guardia Vieja, 3360, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entradas anticipadas por sistemas Ticketek. Osamenda, entonces, que continúa adelantando además nuevas canciones, que volviendo a Capital para presentar su disco de más DVD en vivo. Así que si quieres salir en el DVD, obviamente tenés que concurrir al show, que es el 7 de abril en Uniclub, 18:30 horas, Guardia Vieja 3360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a Exilio y más bandas, ¿eh? Llega Osamenta ahora con Hambre de Revancha. Yeah. dije. Se me había perdido el bote. Me lo cambiaste. Bien, dejando atrás a la gente de Osamenta, siguiendo con la grilla de la agenda nacional, ¿no es cierto? Estamos con Lethal, que también viene el sábado 14 de abril en el Amparo Bar. Pellegrini 788 en Bursaco, che. El Amparo Bar entonces estará tocando Lethal el sábado 14 de abril. Entradas anticipadas por Sistema Tiquete, como siempre, así que bueno, Lethal con una fecha para el 14 abriéndose en Amparo Bar Pellegrini 788 en Bursaco. Escuchamos Hasta la Muerte, esto es Lethal. Yeah. La parodia del rey. Marty Friedman en Rosario. Una de las grandes guitarras del metal mundial. Marty Friedman and his band en Rosario. Show único. Miércoles 4 de abril, 20:30 horas, Teatro Vorterix. No te quedes afuera de esta fecha histórica. Marty Friedman en Rosario. Anticipadas, meet and greet y masterclass en Utopía. Venta online, vorterixrosario.com. Escuchando FM del Sol, FM del Sol 98.9. Día a día, junto a vos, somos FM del Sol, FM del Sol 98.9. San José, Entre Ríos. La radio que mueve sentimientos día a día. Día a día. FM del Sol 98.9. Para vos y para todos nuestros oyentes. FM del Sol 98.9. Comunicate. 03-447-1545-4999. FM del Sol, FM del Sol 98.9. El siguiente programa, La Parodia del Rey, ha sido nominado como Mejor Programa de Música Rock en la sexta edición del Premio Binacional Río de los Pájaros. La parodia del rey. Thank you. escuchando FM del Sol 98.9. La parodia del rey. Escuchando. Uh-huh. Stuck an earthquake for the fallout. Just another when the wild wind blows. La parodia del rey. Bien amigos, sean bienvenidos a 23.4 minutos en toda la región del departamento Colón. Bueno, un bloque más de La Parodia del Rey. Estábamos escuchando entonces a Iron Maiden, When the Wild Wind Blows, era lo que sonaba entonces de Iron Maiden. Estamos en Estudios Heriberto del Campo, en FM del Sol 98.9, en la Villa San José, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, limitando al este con la República Oriental del Uruguay, Río de los Pájaros y la heroica la ciudad de Paysandú. Mira, hasta las 0 horas estamos, esto es La Parodia del Rey, che. Nuestro contacto entonces, La Parodia del Rey. En Facebook, búscanos como Fernando Borsales, La Parodia del Rey. FM El Sol 98.9. Y también búscanos en la web. mocolonnoticias.com.ar, noticias de la actualidad, del país, del mundo, de la región y novedades de aquí, de la radio, la programación de la radio. ¿Qué más te puedo decir? También el WhatsApp de la radio 03447-1545-4999. El Instagram de nuestro programa es La Parodia del Rey, arroba La Parodia del Rey. Listo. Por otro lado, tenemos de decir también que sigue abierta la votación para que nos votes. Pues hemos sido nominados a la sexta edición en el marco del premio Río de los Pájaros, a llevarse a cabo ahora en abril en Concordia. Estamos nominados como mejor programa de rock. Y bueno, gracias a tu voto, que es el voto de la gente, que vamos a estar colocando un enlace a través de esta semana, de lo que va de la semana, digamos, para que tú nos puedas votar, ¿sí? A través de Facebook. También a través del contacto de la radio y de la página colonnoticias.com.ar. Bueno, con tu voto nos ayudas, ¿no es cierto? Nos das un empuje más a lo que es este premio de Río de los Pájaros. A la productora Paralelo 24, ahí va. Estamos profundamente agradecidos, Así que por un lado estamos celebrando la nominación a la sexta edición del Río de los Pájaros y por otro lado celebrando también el año de nuestros 15 años, 17 de junio, 15 años de La Parodia del Rey. Bien, continuamos entonces con un poco de noticias presentado por Zampoña, Instrumentos Musicales. Zampoña, Instrumentos Musicales, auspiciando nuestro programa de Curgés, Vivas, Lutería Artesanal en sus dos casas comerciales de Colón y San José. En Colón, 12 de abril 603. El teléfono particular 03447-422-532. San José Centenario 386. El teléfono 03447-470-186. Zampoña, Instrumentos Musicales de Curgés, Viva Lutería Artesanal. La dirección, la dirección es spamusic@yahoo.com.ar en la web. Auspiciando otro programa, entonces, más de una década. Che, Zampoña, Instrumentos Musicales. Bien, presentando este bloque de noticias, escuchamos a Renacer y te contamos algo. Bueno, luego de un tiempo de inactividad, Renacer marca un nuevo comienzo, volviendo a los escenarios para presentar su nuevo disco, Del Silencio a la Tempestad. Con este motivo se presentó el pasado sábado en The Roxy, en la Viola Bar, con la compañía de las bandas Instinto, Hiedra y Fantasmal, que prepararon el ambiente desde temprano. Poco antes de las 21:30, llegó el momento esperado de volver a renacer en el escenario cuando sonó el primer tema del disco que se presentó esa noche, Cultura del Odio. Si bien el show se centró en el mismo disco, también sonaron temas de otras épocas como Espíritu Inmortal, de su disco anónimo, homónimo, y Arder, Amar, Odiar, también de ese álbum editado en 2013. Posterior a esto sonaron cinco temas del Silencio, la Tempestad, que fueron Ídolos de Cartón, Adictos a la Gloria, La Sangre No Es Agua, Voces en el Viento y Leyenda del Rock, modificando el origen, el orden original, digamos, en el que aparecen en el disco. Tiempo al Tiempo, de Espíritu Inmortal y del Silencio de la Tempestad fueron los siguientes temas en sonar, dando paso a un medley de los primeros temas de Renacer, donde mezclaron espíritus guardianes, sangre de mi tierra y sueños perdidos. La noche iba avanzando con un público eufórico. Llegaba la hora del primer invitado en subir al escenario, Gabriel Wright, con su teclado acompañando a la banda en Renacerás, Morir para Nacer. Temas que fusionaron como nexo para que en el siguiente tema vuelva Gabriel al escenario acompañado de Leandro Borticelli, quien se sentó tras la batería en El Presente Es la Verdad, y también en el siguiente tema, Sed de Libertad. Corazón Salvaje sonó, completando así la totalidad del disco del Silencio de la Tempestad, dando paso a la final del show, que estuvo compuesto por el segundo medley de la noche, que incluyó temas de Renacer y de Senderos del Alma. Bueno, estos fueron Entre la Gloria y la Traición, Guerrero Inmortal, Cenizas del Alma y Senderos del Tiempo. Bueno, la noche llegó a su punto cúlmine cuando sonó Nueva Sangre y los músicos se despidieron. La noche fue una fiesta, un reencuentro con un público que extrañaba ver a Renacer en vivo, el cual estuvo eufórico todo el transcurso del show, y la banda cumplió con su parte, brindándonos un set de completo, no solo el disco que se presentó, sino también con temas de discos anteriores que sonaron estupendamente. Bien, pasaba cobertura entonces en Renacer el pasado 10 del 3 en el Roxy Live. Luego de un tiempo de inactividad, entonces Renacer marcando un nuevo comienzo, volviendo a los escenarios para presentar su nuevo disco, Del Silencio a la Tempestad. Con este motivo se presentó el pasado sábado el Roxy Live, la Viola Bar, con la compañía de las bandas Instinto y Hiedra y Fantasmal, que prepararon el ambiente desde temprano. Escuchamos Renacer, Ídolos de Cartón, perteneciente a su disco, su nuevo plástico, ¿cierto? Renacer, Del Silencio a la Tempestad. La vida. rock and roll with the Ramones. Bien, siguiendo con noticias y un poco de cobertura también, Marky Ramone, Marky Ramone, quien estuvo visitándonos el pasado 10 del 3 en el Teatro Flores. Bueno, ya es una sana costumbre para nuestro país que nos visiten los miembros de Ramones, que aún quedan vivos. En el 2007 lo hicieron CJs y Richie, de hecho vuelve este año. El sábado pasado fue el turno de Marky, que cerró su gira de shows por Argentina en el Teatro Flores, exactamente a las 21 horas. El neoyorquino subió al escenario y su inmediata palabra salvó más que un saludo. Comenzó el show con el clásico 1, 2, 3, 4, seguido de Spider-Man, Tenesh Lobo to Mine y Psycho Therapy. Bueno, interpretó temas de todos los discos de Ramones, salvo To Chow To Die, Animal Boy y Halfway to Sanity, por razones obvias. Incluso el show tuvo algunas joyitas de Acidators como My Back Page, Have You Ever Seen the Rain y la versión de What a Wonderful World del disco solista de Joey Ramone. También hubo tiempo para invitados en vientos para interpretar Do You Remember Rock and Roll Radio, de los que estamos escuchando de fondo. Prácticamente no se detuvieron de decir palabras a los fans, solamente se dedicaron a tocar los 46 temas, parando tres veces para descansar, unos minutos mientras la gente cantaba el olé, olé, olé, fusionándolo con el hit del verano. Una noche a puro punk ramonero que será recordada como otras anteriores, en lo que no faltaron los clases como Pet Sematary, Pinhead, I Wanna Be Sedated, Rockaway Beach, para cerrar con Blitzkrieg Bop a puro grito de Hey Hope, Let's Go. El sonido fue bueno y el ambiente aún mejor, que si bien no estaba en la capacidad completa del teatro, la gente sonó como si lo estuviera. Para los que quedaron manija o se lo perdieron, tienen la chance de ver a Richie Ramone, en Uniclub el próximo 2 de mayo. Ahí pasaba la cobertura entonces de Marky Ramone el pasado 10 del 13 en Teatro Flores. Escuchamos Do You Remember Rock and Roll Radio, R.A. Moenies. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. La parodia del rey. is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. La parodia del rey. Continuamos dejando atrás a Ramones, ¿eh? Continuamos con noticias. Tierra Santa presenta nuevo disco en Uniclub, ¿eh? Bueno, los españoles Tierra Santa se presentarán en nuestro país el viernes 30 de marzo en Uniclub, ¿eh? Guardia Vieja 3360 en Abasto. Su visita que se da en el marco de su tour latinoamericano, donde presentan su último disco, Quinto Elemento, ¿eh? En esta oportunidad serán acompañados por la banda Renacer, ¿eh? Quinto Elemento es el nuevo trabajo discográfico de Tierra Santa, un esperado álbum compuesto por 10 canciones firmadas por Ángel San Juan, que certifican el magnífico estado de forma de esta gran banda, ¿eh? Una obra espectacular cuyo arte gráfico anticipa un contenido musical que no atiende engaños y cuyo valor principal es la búsqueda de nuevos horizontes sin alejarse del camino ya recorrido, ¿eh? Reafirmamos sus firmes y profundas raíces. Bien, este disco supone el undécimo lanzamiento de estudio del combo riojano, ¿eh? Ha sido grabado y mezclado en los estudios Sonido 21 por Javier San Martín y posteriormente masterizado en Ghostface Mastering por Enrique Soriano. La producción ha corrido a cargo del propio Ángel San Juan junto a Javier San Martín, todo ello bajo el amparo de Maldito Records y su oficina de contratación Wilma Producciones. Una nueva entrega de Tierra Santa que contiene todo aquello que estábamos esperando, ¿eh? Desde la épica tan genuina y poderosa que encontrábamos en cortes como Caín y Moby Dick, hasta la áspera sinceridad de Hombres Sin Tierra, Lodo, Revolución y De la Calle al Cielo, ¿eh? Todo ello bajo la personalidad de su inconfundible sonido sólido y temperado, el cual se manifiesta descaradamente en temas como Entre el Bien y el Mal, Fuego en el Paraíso, Donde Moran los Malditos y la homónima Quinto Elemento. Es un sincero ejercicio de grandísimo gusto que hará las delicias de sus seguidores y atrapará a todos aquellos hambrientos de buena música, ¿eh? Sin importar su género. Bueno, además, en la gestación de Quinto Elemento han contado con la especial colaboración de músicos Eduardo Zamora, anterior miembro de Tierra Santa, guitarras en Quinto Elemento, Donde Moran los Malditos, y Fuego en el Paraíso, ¿eh? Juan Zagalás en guitarras y arreglos en De la Calle del Cielo y Damaso Escauriaza, ¿eh?, en percusiones en Hombres Sin Tierra. Un virtuoso trío que añade una dosis de excelencia en esta nueva grabación, cuyo resultado no ha podido ser más satisfactorio. Quinto Elemento es la nueva tarjeta de presentación de una banda consagrada con más de 20 años de trayectoria, que no baja los brazos y continúa evolucionando fiel a una filosofía basada en el trabajo duro, ofreciendo a propios y extraños lo mejor de sí mismo sin perder ni un ápice de su identidad. Tierra Santa, naturalmente rock. Bueno, entradas anticipadas disponibles a través de Sistema Ticketek y sus puntos de venta. Locuras, Once Flores, Morón, Metalmanía, Microcentro, Láser, Morón, Santa Guadalupe, Merlo, La Cadena, La Caverna, Moreno, Merlo, Esquina Rock, San Miguel, Transilvania, Lanús, La Cueva, Lanús, Lemmy Rock, Shop, Lomas de la Zamora, La Estaca, Quilmes, Lex Segnon, Quilmes, Corrosión, San Isidro, Rocktown, San Isidro, Racer Music en San Fernando. Muy bien. Tierra Santa entonces presentando su nuevo disco en Uniclub, no te lo pierdas, el viernes 30 de marzo, Uniclub en El Abasto. Banda invitada, Renacer, estuvimos hablando recién de Renacer. En Tierra Santa entonces se presentará en nuestro país el viernes 30 de marzo en Uniclub Guardia Vieja 3360 en Abasto. Su visita se da en el marco del tour latinoamericano donde presenta su último disco, Quinto Elemento. Ahí está. Y bueno, para degustar, escuchamos un adelanto de lo que será Quinto Elemento aquí en nuestro país. Tierra Santa, Quinto Elemento. La parodia del rey. La parodia del rey. La parodia del rey. Continuando con un poquito más de noticias, hablamos un poco de Blackheart Babies. Blackheart Babies que llega a la Argentina. Blackheart Babies llega a Niceto Uniclub en el marco de su South American Tour 2018. Bandas invitadas: Shira y Carnus, Bueno, Blackheart Babies es una banda de punk y hard rock, procedente de Suecia. El grupo cuenta entre sus influencias a Guns N' Roses, Sex Pistols, New York Dolls, Doors D'Amours, The Stooges, Kiss, Elegance. Estuvieron enmarcados en la ola del rock escandinavo que generó un revival del hard rock a finales de los años 90 y principios del nuevo milenio. Fundada en 1987, bueno, y contando con 7 álbumes de estudios a sus espaldas y un Grammy sueco, que se trata de una de las bandas actuales más influyentes de Escandinavia y que sirve de empuje para el crecimiento de muchas otras. Los Blackheart Babies han sido seleccionados a acompañar a Guns N' Roses en 2017 en Suecia, Dinamarca y otros países escandinavos. Esta será su primera visita a Sudamérica, pero va a tener un show nunca visto en el género. Blackheart Babies llega a Argentina el sábado 24 de marzo en Niceto Club. Blackheart Babies llega a Niceto Club en el marco de su Sud American Tour 2018. Bandas invitadas: Shira y Camus. Escuchamos Blackheart Babies, Minus Celsius. La parodia del rey. Got your hooks in. It's freezing night, so

Muy bien, estamos ya prácticamente culminando nuestro programa. Ahí es como que... ...23:53 aquí en la región, estamos en Estudios Heriberto del Campo. Heriberto del Campo, premiado con el galardón de... ¿cómo es? Por cultura, ¿cómo me dijo usted? O sea, ciudadano de la cultura, ¿cómo es? Algo de eso me dijo usted, nomás no recuerdo bien. Bueno, ¿qué más podemos pedir aquí en la radio? ¿No es cierto? Nuestro queridísimo Heriberto del Campo, premiado con un premio, un agasajo mayor, ¿no? Aquí en la ciudad, después. también premiado, ¿no es cierto? O sea, nominado para la sexta edición de Río de los Pájaros. Y nosotros también, ¿no es cierto? La Palabra del Rey también nominada para el premio la sexta edición de Río de los Pájaros por la productora. ¿Cómo era la productora? Paralelo 24 o algo eso. ¿Cómo es? Turing. Paralelo Turístico. Ahí está, siempre me tengo que acordar de turístico. Pero antes creo que se llamaba Paralelo 24, ¿eh? ¿Era otro? ¿Eh? Ahí va. Bien. Qué orgullo para esta radio, ¿no? La verdad. Gol. Reconocimiento a la trayectoria como cantautor y... difusor de nuestra música litoraleña. Toma, chupate esa mandarina, ¿eh? Otra que sirve. ¿Qué lo parió, no? Y bueno, y después sigo yo. Calzoncillo con arena. Che, bueno. Nos estamos despidiendo, como dije antes, en 23:55 aquí en la región. Lamentamos nuevamente, como te dijimos hoy, algunos problemas técnicos, se ponen medios mañosos, ¿viste? Se ponen medios mañosos, y bueno, es debido al adelanto tecnológico que estamos teniendo aquí en la radio. Estamos superando, ¿no? Estamos superando, pero bueno, hay días que se empancan las cosas y bueno, próximamente... trataremos de que salga todo bien. Igualmente, gracias por su compañía. Agradeciendo también a San Pollo Instrumentos Musicales por estar siempre, a la dirección de la radio por confiar en nosotros. Seguimos transitando esta senda rumbo a los 15 años, ahora en junio. Y bueno, con una nominación en puerta, que ya, como les dije antes, esta semana vamos a volcar nuevamente un enlace donde ustedes puedan votar. El voto de la gente, donde puedan votar. En un casillero que hice de Parrilla del Rey, programa radial, San José Entre Ríos, bueno, con tu voto nos colaboras para nuestra nominación, ¿verdad? Ya estamos nominados para la entrega de premios. Así que bueno, puedes hacer todos los días de varios sistemas operativos, ¿no? Es decir, bueno, yo me enciendo en la compu, le doy un voto y ya está, ¿no? Lo puedes hacer también en el celular, después lo puedes hacer a través de una tablet, lo puedes hacer de varios sistemas operativos en un solo día. Al otro día repetís la misma operación, entonces nos ayudás. Bien, en el final vamos a convidarte con la reseña, ¿eh? Tenemos mucho material de trabajo que ha quedado aquí en nuestra mesa, pero lo dejamos a posteriori. ¿Qué tal? La Real Academia. La Real Academia. Ahí está. Bueno, en la reseña de hoy estamos con el disco Tridana, 12 Acoustic Pieces, del año 2017. Tridana es una de las bandas revolución del folk metal argentino. Recientemente lanzó su primer disco acústico, 12 Acoustic Pieces, el que estamos escuchando de fondo, donde podemos encontrar una recopilación de sus primeros discos, más un bonus track con el cover Who Wants to Live Forever. Es un cover de Queen. Bueno, todo se inicia en Becoming, tema que pertenece a Ripe for Rebellion del año 2012, con toda la potencia de la gaita de Pablo Allen y la garrida voz de Juan José Fomes, que cada vez se lo nota más confiado, mejor colocado vocalmente, mostrando más presencia. Continuando con otro tema del primer disco, Gone With the River, uno de los más impecables y extraordinarios de las versiones realizadas, que cuenta con Sandro Reguera en Giris Bousouki y Julián Cordido en armónica, dos de los instrumentos más presentes en toda la canción. Además, Twin Wastil de Pablo Allen. Bueno, en el tema de Wicked Wheel hay un despliegue de instrumentos medievales que en nuestras vidas se nos hubiera ocurrido, que quizás si los buscamos los habremos visto en un libro de historia, sumando a los coros y a la voz de Formes, que cabe destacar la fuerza que da la canción, que nos lleva a una batalla pagana, donde Norbert Norri, Drescher, digamos, se luce con un arsenal de instrumentos tales como Dabul, Nare, Tom, Simble, Chamburin, Gongcrash y Darbuka. Personalmente me parece que se lucieron a un nivel extremo, digamos, en esta versión, porque son instrumentos que ni vos ni yo lo conocemos. Así que una de las baladas más hermosas que posee la banda, Born in the Dark Age. Uno pensaría que simplemente no puede ser mejorada, pero estamos equivocados. Los arreglos introductorios, los coros de Melissa Dougherty hacen una melodía mucho más suave y delicada, que a su vez Melissa efectúa la percusión al final del disco en el tema Everlasting Lie, y los coros en Men of Clay. Cerrando con el cover Who Wants to Lie Forever, The Queen, de Brian May, más conocido por la interpretación de Freddie Mercury, Queen, que muestra el riesgo por parte de Tridana. Al llevar a cabo este tema tan especial para muchos, el estilo medieval y la autoexigencia de Formes en los tonos altos, que tras remarcar todo esto, que son cosas que pueden llevar al fracaso, solo queda decir que está muy alejado de serlo. Es un cover extraordinario que nunca había escuchado de este modo, a pesar de conocer miles de versiones, y esta es la perla del disco. Bueno, sin más palabras que decirle, 12 Acoustic Pieces es el disco, que no es cualquier disco acústico, sino que acá hay una gran laboral musical, instrumental, muchísima imaginación y sobre todo una gran adaptación donde, aunque no lo crean, hay una diferencia abismal de los temas originarios, digamos. Un disco de colección para entendidos de la música pagana y sus vertientes instrumentales. Digamos, Tridala nuevamente nos da una lección musical que merece ser aplaudida y llevada a cabo en vivo. Bien. Ahí pasábamos una breve sinopsis y síntesis del disco. Tridana, 12 Acoustic Pieces del año 2017. En la reseña al día de hoy, y nos vamos en el final entonces con Tridana. Y bueno, se lo quiero dedicar a mi novia que me está escuchando. En el final entonces nos vamos hasta dentro de 7 días. Y esperemos que nos voten, Esperemos que nos voten, ahí. Vamos a estar colgando el enlace, como dije antes. Como dije, nos vamos en Tridana. 12 Acoustic Pieces, el disco, Y escuchamos When the Enemy's Close.